con el mismo carácter pedestre que ensucia cuartillas con sus formas vulgares, bajas y grotescas, lo cual es denominador común que habla, corroborando de manera repugnante y aborrecible lo del entrelazamiento íntimo del lenguaje y las palabras con la naturaleza del pensamiento y funcionamiento del músculo cerebral, basta y sobra oírlo, hacer embarres verbales o, como hemos dicho, ensuciar y embarrar lo que evacua sobre un papel el sujeto propio de la edad de piedra o de la prehistoria de la barbarie y el salvajismo pleno que se hace llamar Juan Bolívar Díaz Santana, de ello resulta la más contundente comprobación no sólo que es un verdadero palurdo, sino que es además y por igual un necio en todas las significaciones y alcance del término, tanto literalmente como en el sentido figurado, y cuyas acepciones y equivalencias suman por lo menos poco más de una docena. Y a esta, agregándole, para tratar de abarcar este fenómeno único en su género y especie, cuando menos que es un desalmado, un ignorante supino, como máxima expresión del concepto esencial de lo que es ser necio, un inescrupuloso, un impundonoroso, huérfano de todo pudor, un canalla, un vil, una lacra, una carroña de piltrafa y de mondongo de Barrancolí, con la pestilencia del repugnante fragor del impacto nauseabundo, del terrible hedor del mismo, todos sus embarres de escritura y lo que se presume que serían sus ideuchas, lo retratan en close-up como un leproso moral, por ser espía de la CIA y alcahuete, proxeneta y prostituta al servicio de los dos antros o cuevas de las peores ignominias, infamias y la madre de las más podridas miserias humanas, prohijadas por las prácticas congénitas e innatas, por los más bastardos, sucios y abominables bajos instintos que se le atribuyen a esas bestias del inframundo, creados por las mitologías terroríficas que es el basilisco, producto de la fertilización de un huevo de una gallina negra, meado por una lechuza culeca junto a los orines de un sapo e incubado por una serpiente. Y es que eso es ese majadero miserable mercenario que es el necio Juan Bolívar Díaz Santana. Y es que efectiva y ciertamente, nada es tan repugnante en conjunto de las esferas de actividades humanas, peor ni más abominablemente repugnante y nauseabundo que un traidor al pueblo en el que por accidente del destino lo parieron, a la nación a la que se suponía pertenecía y al Estado-nación que representaba la patria que lo albergó, un traidor al pueblo, a la nación y a la República Dominicana, y asimismo agente mercenario de la integración resultante en un solo cuerpo o institución suma de todas las canalladas, crímenes y genocidios productos directos del esclavismo sobre el ser humano, más atroz sistema de opresión y explotación de la que la Iglesia Católica Vaticano y sus zampones de la Orden de los Jesuitas, que no hay crímenes ni actos de carácter de lesa humanidad que no hayan protagonizado, perpetrado y cometido, son su ponzoña y tentáculos del ejercicio del parasitismo que enarbolan, no por casualidad ni como un hecho fortuito, producto del azar imprevisible, este abominable leproso moral, en un despliegue estelar, proveniente de sus espurios excrementos cerebrales, expresara al momento en que se conocía la vileza y los fines ocultos inconfesos de la acción funesta que con carácter sistemático implementaba el contrabandista número uno en el país, el evasor de pagos de impuestos, sin que en dicha actividad gangsteril y de lampa nadie se le comparara a Pepín Corripio Estrada y a la vez acérrimo enemigo a muerte de la existencia soberana del Estado Nacional República Dominicana como la gasolina al fuego respecto al pueblo dominicano, de empecinado enemigo de ese execrable portador del capital y las aberraciones negreras como fascistas, falangistas y nazis, así como portador oscurantista y supersticioso de la peste del cristianismo católico romano y opusdeísta, que siempre ha sido, es y será Pepín Corripio Estrada, quien en un momento dado nociva y atropelladamente canalizaba a pleno vapor recursos financieros de Pepín Corripio, procedentes y provenientes de la estafa al Banco Central de la República Dominicana, como por igual del carnaval de la hemorragia financiera, monetaria y en riquezas, que es la Iglesia Católica Vaticano y su concordato, con el sanguinario dictador concebido, creado, secundado y mantenido en la mayor acción mancomunada y conjunta por 31 lóbregos y sangrientos años en el ejercicio del poder del Estado dominicano con carácter despótico, absolutista y autocrático del más grande ladrón y asesino de toda la historia desde la creación de la República Dominicana en el 1844, esto es Rafael Leonidas Trujillo Molina. En un franco proceso de centralización y concentración monopolista de la mayoría de los más importantes medios de prensa radial, escrita y televisada en su exclusiva propiedad, lo que causó alarma en todos los círculos sensibles y con una relativa conciencia nacional y cívica de lo que en el fondo perseguía Pepín Corripio, quien de ñapa se asociaba en representación de la rama opusdeísta de la España negrera y de lo que ésta representa y significa en contra de la democracia y la libertad, como del peligro que España, como cárcel de pueblos y naciones, tal cual se ve y se palpa, sin necesidad de espejuelos ni ningún otro instrumento de ayuda para la percepción por los sentidos de la realidad objetiva concreta, esto es, de la realidad que existe y se palpa fuera de la cabeza y el cerebro de la ciudadanía, ese pelmazo, sicofante, rastrero, palurdo y pedestre, que no habla con lengua y cuerdas vocales, sino que mastica como una bestia de la era antidiluviana, mastica las palabras y da la sensación de que en realidad no habla, sino que es un ceboruco engulléndose un trozo de un ser humano con el que trata de saciar su antropofagia de ceboruco, como el de la maguana comiéndose a uno de los últimos especímenes indígenas que fueron los pobladores originarios de aquí, y dijo, como un verdadero y solemne necio Juan Bolívar Díaz Santana, la clase periodística y tanto la sociedad como la nación dominicana, lejos de escandalizar y guardar suspicacia como sospecha en animadversión de esa concentración y centralización del mayor número de los más importantes medios de prensa en las manos de don Pepín Corripio Estrada, lo que son los periodistas. Entiéndase que la concepción del canalla y miserable mercenario Juan Bolívar Díaz Santana de los periodistas es que son siervos de la gleba, como lo es él mismo en su salvaje naturaleza, no deberían alarmarse ni preocuparse por lo que esa monopolización en manos de Pepín Corripio Estrada vaya a representar en contra de la libertad de prensa, así como del pensamiento y su difusión. De lo que sí deben estar seguros es que podrán encontrar un mayor número de plazas de trabajo seguro, con un sueldo seguro para ellos, los periodistas, cubrir sus necesidades. Entiéndase que según la concepción de este incalificable sujeto, según sus propias palabras, entre un ser humano y un cerdo no hay mucha diferencia. Y lo que es, entre un periodista y un cerdo, desaparecen todas las posibles diferencias, pues ambos convergen que luchan por sentir hartas sus panzas, y no otra cosa, representa su felicidad. La historia de correrías y hazañas criminales de este rufián Juan Bolívar Díaz Santana no se detiene ni finalizó con el haber actuado como un dúo y mancuerna de espía, esto es, leproso moral junto con el conocido chivato y criminal encubierto con el ropaje de periodista, igual que Juan Bolívar Díaz Santana, en la letrina tragada por la historia Última Hora, un verdadero cubil de sabandijas y alimañas donde concurrían espías curtidos de viejo cuño de la época de la dictadura, como lo era Goyito García Castro, el homosexual y marica bisexual hecho en el seminario católico en el curso de su adolescencia y su primera juventud, el llamado Aníbal de Castro, hoy representante LGBT en el cuerpo diplomático como embajador en Inglaterra, en el lugar que un Ricard Pellerano había convertido en una eventual pajarera y centro de estilo de la Meca de homosexuales y pájaros depravados. César Medina, que fue hasta miembro del cuerpo de espionaje del dictador Trujillo, el primer católico del país y el primer anticomunista de las Américas, y el crápula Juan Bolívar Díaz Santana. Sirvieron así de informantes a los cabecillas del sicariato del balaguerismo, conocido como los incontrolables, igual a como ahora hacen Iván Duque y Álvaro Uribe en Colombia, bajo el depravado terrorismo de Estado del gobierno de esos dos paranarcoterroristas, y como bien se conoce que hacían aquí con la mano blanca y la triple A anticomunista, que también operó como parte del último gobierno peronista de Isabelita Perón en la década del 60. El tirano Alimaña, que era el amo y señor de su nido de criminales con el que gobernaba en su dictadura yanqui balaguerista de los 12 años, sentía los efectos de la validez del conocido dicho filosófico popular de que no hay cuña peor que la del mismo palo, con las bellaquerías en contra de su gobierno títere de Gregorio García Castro, un rufián espía de la peor laya desde la dictadura de Trujillo, quien lo nombró diputado junto con el palero y sicario catolicísimo y asimismo trujillista Vincho Castillo, que es hoy el cabecilla de la banda anticomunista de Vincho y los Vinchitos, que obedecen al imperialismo yanqui, a la Iglesia Católica Vaticano incondicionalmente, aun y cuando se dicen nacionalistas y antihaitianos, defensores de la patria, lo que la gente toma con extrema cautela y sumo cuidado. Ahí andaba por igual Casimiro Castro, Sánchez Baret, Vicente, Manolín Jiménez, René Canaán y muchos otros. Fueron así César Medina y el mismo que viste y calza Juan Bolívar Díaz Santana y que ahora es un abanderado a ultranza de los planes de destrucción de la República Dominicana que en conjunto desarrollan el imperialismo yanqui, su embajada, la USAID, CIA, el imperialismo de los países de la Unión Europea, esclavista y colonialista, sobresaliendo en esto España, Francia e Italia, a los que se agrega Canadá, como lo hacen al igual, contra la soberanía y la autodeterminación de todos los países, naciones y estados nacionales de Latinoamérica, desde el Departamento de Colonias, que se hace llamar OEA, esto de un lado, y del otro, el imperio parasitario, oscurantista, supersticioso y sanguijuela como enclave homosexual y de mariconería y pedofilia que es la Iglesia Católica Vaticano en su maridaje, a su vez, con las confesiones protestantes, quienes le dieron el servicio logístico de informar al grupo de los sicarios incontrolables del balaguerismo, donde concurrían los Chinino Lluveres Montás, Jiménez Hijo, Ney Tejada Álvarez, Enrique Pérez y Pérez y otros del Generalato de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y al salir del local de última hora, que estaba en la 19 de marzo, esquina Salomé Ureña, y frente al local del Listín Diario, poco después de las 7 de la noche, Goyito García Castro fue acribillado, siendo César Medina y Juan Bolívar Díaz Santana los últimos que, de los de última hora, lo vieron con vida, y quienes se retiraron cuando mucho una hora antes. Más adelante, el necio y palurdo se infiltraría en la banda de aventureros y terroristas urbanos de los corecatos de Miguel Coco, donde era evidente que hacía de corchete. Y cuando en el gobierno del perro de Salvador Jorge Blanco, la Ucamaima del 82 al 86, la embajada norteamericana hizo la denuncia y suministró la información de la CIA de la presencia en nuestro país de un grupo de los macheteros que operaba en Puerto Rico como parte de una facción de los independentistas de allí, lo cual se hizo en el periodo de transición de los meses finales del gobierno del PRD Antonio Guzmán Ucamaima. Le llegaron a Salvador Jorge Blanco de la mano y la boca del rufián y ex seminarista, el beocio, palurdo y carroña inmunda Juan Bolívar Díaz Santana, la delación. No por casualidad a este patán, ese gobierno del PRD Salvador Jorge Blanco Ucamaima lo nombró embajador en un país sudamericano en premio a su labor de leproso moral como espía pagado de la CIA y de los cuerpos de espionaje del país. Sin calidad, sin ningún talento, a puras y depravadas acciones de leproso moral, las que contaron con el respaldo siempre del padrastro suyo, por las relaciones del oficio infame de Oguipié alias Peña Gómez, un convicto confeso y comprobado espía de la CIA, pagado como mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, igual que su profesor y protector o mecenas como caballo de Troya en el seno del país, que conforme su idiosincrasia profunda de haitiano, era portador nato de todas cuantas aberraciones de adicción y prácticas sexuales estrafalarias y bestiales arrastraba consigo como su acervo vinculante en el orden espiritual con las tribus de las hordas salvajes haitianas de las que provenía y estaba ancestralmente atado a todas ellas. Como ya hemos dicho y establecido, la violación en manada de cualquier infeliz mujer, preferiblemente del oficio nocturno en el Mirador Sur y el entorno del Hotel Embajador, la Cueva de la Guácara Taína y parajes próximos, sonando en medio del silencio y la oscuridad cómplices de la noche, yo primero, para llevar a cabo el sexo oral sobre la víctima. Puesto que la misma práctica a él, la retirada del oficio más viejo de la humanidad, la tenía asegurada con dos viejas a su entero servicio, una de las cuales fue la que parió a esas cuatro sabandijas de los Díaz Santana y la otra la que hizo su carrera en el oficio en Puerto Rico, que tuvo, hasta donde sabemos, a Magali y a Milagros Pineda. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.